Hola, acá estamos en la radio de Guayuay con mi compañera Naomi. Hola, muy buenas tardes, Nahuel. Hoy Yutiel nos va a hablar sobre el PSG. Yutiel. Hola, hoy le voy a hablar del PSG. Lionel Messi jugará hoy con su equipo Paris Saint-Germain antes Benfica de Nicolás Otamendi, Enzo Fernández, en la continuidad de la tercera fecha de la Liga de Campeones de Europa Champions League. Ah, bueno, gracias, Yutiel. Y acá les vamos a decir en redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Guaribay 107.3. Y en Facebook nos pueden encontrar en Radio Comunitaria del Guadiguay. De Guadiguay. Bueno, ya volvemos, vamos a un corte. Ah, esperen, y el número de teléfono es 261-30-57-48-4. Ahora sí, nos vamos a un corte, ya volvemos. Conmigo no quieren verte. Igual no les gusta mi pinta. No tengo nada pa' ofrecerte. A tu padre no le gusta mi cadena. Pero nena, tú no olvidas. Anoche mezclando mariferna. Por eso te escapas cuando ellos duermen. Por eso te escapas solo para verme. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Terminamos en un se esconde la luna y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un fernet. Mami, dale, pídeme la beba, es la primera pose que se te ocurra. Normal que el bobo de tu gato te aburra. Si te quedas con el ir a la disco pa' perrar con cualquier turra, tu familia no le gustó, pero a ti sí. Por eso te robo bici, tu piquete es Prada, bebé, pero yo de DC. De cualquier país sería la Missy. Dale, mami, pídate que tengo ganas de perrearte mientras me mueves al booty al ritmo de la rescate. Aquella noche se pegó y yo no me separé, ando jugándomelo todo para que se dé otra vez. Dímelo, rey. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Terminamos en luna, cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito. Es que la calle está turbia, nos encerramos y bailamos una cumbia. Hoy salimos dos gitanas, joseamos por la mañana. Y sale por la noche y le pega hasta el otro día. Sabe que la pampara prendida y todos los maleantes en el baile la miran. Su gato no es gante, era arma de mentira. Vos contale lo que te quieren sola, que soy el guacho que te pone a volar. Aparentemente no te quieren conmigo. Y contale lo que te hago cuando estamos escondidos. Tiene el calentón, sangre caliente. Tu gato alto botón, tremendo agente. A mí nunca me importa lo que diga la gente. Yo te busco en la motora raspando la patente. Yo nací en el calentón, sangre caliente. Tu gato alto botón, tremendo agente. A mí nunca me importa. Hola, ya volvimos al corte. Naomi, ¿quién nos viene a acompañar ahora? Ahora nos viene a acompañar Jazmín. Jazmín, que nos va a hablar sobre nevadas en primavera. Hola chicos, ¿cómo están? La cordillera de los Andes amaneció nevada en Mendoza. El manto blanco se extendió por buena parte de la montaña mendocina y las condiciones de inestabilidades llevaron a cerrar el paso a Chile. De acuerdo con los pronósticos de los expertos, la jornada continuará mayormente nublado con descenso de la temperatura y tormentas aisladas. Vientos moderados del secreto sur rotando al noroeste y nevadas en altas montañas. Gracias, Jazmín. Y ahora nos va a acompañar Nacho. ¿Qué nos va a explicar, Nachito? Hola, le voy a explicar sobre el bingo. ¿Se ha sacado, no? Acá en la radio. Bueno. El bingo es una propuesta para arreglar el patio de juego de los chiquitos, porque está desde el piso está desnivelado y los chiquitos se trompiezan. El bingo es mañana 6 de octubre a las 2 y media de la tarde hasta las 5 y media. Y la venta de cartones, que es el valor del cartón, es de 500 pesos, que tienen derecho a 3 juegos y 3 cartones. Después se hace otra jugada más que tiene que pagar los 3 cartones y hay varios premios. La idea es que todas las familias puedan participar y se traigan el mate y vamos a ofrecer cosas dulces. Bueno, ya volvemos. Vamos a un corte de nuevo, ya volvemos. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, que me cuide de otra que se parezca a ti. No quiero caer como hice por ti. Ojalá te enamores, te haga lo mismo que me hiciste a mí. Tú me enseñaste a no amar a cualquiera, y también como no quiero que me quieran. No, éramos tres, era una relación de dos. No te perdono, pídele perdón a Dios. Dije que te olvidé y la verdad es que yo ando manejando por la calle. Sentado en la esquina, re loco por el humo. Arranco pa'l caserío en auto planchao. Estoy sonando en todos lados y todavía no estoy pegado. En el barrio son todos re indios. Usan alta llanta con conjunto deportivo. Se van para el baile tomando un vinito. Si no tienen pa'l trucho, arrancan el micro. Ey, para, si no era cumbia. Tomamos vino tinto o tomamos un borrón. Sentado en la esquina, re loco por el humo. Arranco pa'l caserío en auto planchao. Estoy sonando en todos lados y todavía no estoy pegado. Rompe hace la cheta. En el barrio son todos re indios, usan alta llanta con conjunto deportivo. Se van para el baile, toman un vinito. Si no tienen paltucho, arrancan el micro. Ey, pórtense bien, y si se van a portar mal, invítenme. Estás escuchando a... ¿Y quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales. De mi mente no sales. Quédate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo a tu grito diciendo que yo era tu turrito. Quédate más en la divina cuando te cruzo por la esquina. Acuerda tu grito diciendo que yo era tu turrito. En una pared tu nombre junto al mío. Ahora pienso y digo, si ya no hay más motivo. Y las canciones que te hago son porque te pienso. Si tuviera dimensiones este amor sería inmenso. Te amo desde que empezamos, sea el comienzo. No es que sea tóxico, soy un poquito intenso. Somos un clásico como la 40 y Kendo. Vos sos mi inspiración, sos lo más puro que tengo. Vos sos los recuerdos en los renglones de lo que estoy escribiendo. Y te estoy diciendo, ahora vos decime si esto se corto sigue. El que quiera con vos, que se ajuste los botines. Que yo no te escribo rimas, yo te escribo lo que mi corazón pide. Si se fue mami, ¿quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujo en una pared tus iniciales. De mi mente no sale. Quédate más en la divina cuando te cruzo por la esquina y me acuerdo tu grito diciendo que yo era tu turrito. Que yo era tu turrito. ¿Y quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami, me dejaste tan solo y te pienso cada día que enrolo y dibujé en una pared tus iniciales. De mi mente no sales. Acabamos de volver al corte, Nami. Hola, Nahuel. Hoy voy a leerle en un juego. Ronda de palabras. ¿Qué elementos se necesitan para jugar? Ninguno, ya que solamente necesitamos a personas. Bueno, ¿dónde lo podemos jugar? En la casa tuya, en el parque, en la casa de un tío o en un cumpleaños. O en la abuela. O en las casas de las tías. O en la casa de los primos. O en el parque. En plazas, parques. O también en donde ustedes quieran jugar. ¿Cuáles son las reglas? Las reglas son... tenés que... Tienes que decir una palabra y los siguientes concursantes tienen que agregarle más palabras, como un ejemplo, teléfono. El siguiente concursante tiene que agregarle una palabra, por ejemplo, un teléfono. El siguiente, un teléfono a la mesa. Así sucesivamente. Y también hay que hacer una ronda. Y tenemos distintos juegos para jugar de palabras. Ah, bueno, gracias Naomi. Vamos un pequeñito corte y ya volvemos. De menores a full. Yo soy Cefe, mami. Voy más cebado con mate. Derritiendo chocolate. Escuchando pide Remy. Y un que sabe sustarte. Vos desubicaste. Que chorreo y pa'l combate. Yo quiero una chivirica. Que cuando te rechupi le doy banda a la maldita. Y si caigo con la banda es porque se repica. Lo que yo ando y hablísimo más tarde. Se te recontra re complica. Así que ponete pichi y se fan pa' allá. La re flasha, ella bella acá encima ya. Y vos acá ñoñazo hasta de pa' atrás. Quieren pelear, te regalaste. Dale, traten, bajen pa' calaca. Saca ahora banca y ella arranca, jarra, canta y baila. La noche se represta pa' salir. Yo me pongo re loco, vos también estás re loca como me gustan a mí. Loca, loquita, vos seas así. Quiero saber si está bellaca pa' la fatality. Ella me pide siempre brutality. Subiste arriba mío, insanity. Esperaba este momento pa' darte todo el ki. Baja el beat, dale, si sos regir. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Todos quieren tener fama y tener un par de gatas. Yo lo que quiero es sacarte los tacos y ponerte zapa. Yo siempre estoy en diablo y vos siempre bellaca. Diría de mi establo, la yegua que masaca. Yo sé lo que te hablo, es así que huele la chapa. Esta noche tiki tiki vamos a gastarnos la plata. Envidioso, está celoso. Dice que soy re chupu, pero sabe que lo rompo. Miedoso, mi nombre te da cosas, entonces cerra el coso. ¿Qué carajo mira? Sé que te enamora. Si no te gusta lo que hago, pa' que chumia, sé que te refiero. Hola, acabamos de volver pequeño corte. Acá estamos con Tiago. Tiago, ¿qué nos va a leer? Para la SUBE nos va a aceptar, nos va a aumentar 70 pesos. Sí. Bueno, léenos lo que va a decir. Acerca el nuevo aumento del boleto que podría llegar 70. Este miércoles se realizó la audición, la audiencia pública para despartir el próximo incremento del boleto del transporte público en Mendoza. Se trató un encuentro no vinculante, donde ente de movilidad principal en MOP. Las empresas representantes de los usuarios brindaron sus opiniones y sugerencias sobre el servicio público. Bueno, acabamos de terminar porque tenía que leer, no quiso leer. Actualmente el valor de la tarifa plana es de 40, por lo que si el objetivo acepta la recomendación del ente del control en el pasaje, podría llegar a los 70 pesos. Bucanera, fíjame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo. Vos decís me gusta que era. Me subo a tu nave, te rolo, te pongo los temas que vos más quieras. La verdadera, escondemos los fierros en la guantera. Entra en un chanteo bien fina, bien guacha, bien turra, bien facha. Me gusta tu hacha. Con todo lo bajo en la chata, bien ancha. Me calzo botines y embarro en la cancha. No es la nave, es el piloto. Vos decís me gusta que era. En tu puse mi toto. Saquemos un par de fotos mientras colga tu moto con esta Barbie de copiloto. Si tu novio no la cuelga, reina, pa' mí estás soltera. Soy alta segunda, me la chupa ser primera. Si tu novio no acelera, reina, pa' mí estás soltera. Me estoy cogiendo la escena. Me tu cerra ronrones como gatito. Pero tu cerra ronrones como gatito. Pero tu cerra ronrones como gatito. Pero tu cerra ronrones como gatito pegado. Butaquera, ponete las bucaneras. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera. Ella mi gauchita, le gustan los pilotos. Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto. Le gustan los turritos con cadena de oro. No compra con los chetos, no compra con los loros. Y ando empilchado de la coste. Me encanta cuando sirve el postre. Me gusta verte desnudita. Que pida chirlo en la colita. Me gusta que sea atrevida. Que vaya al frente si la agita. Que haga movida, haga platita. Cuando la ven de lejos, ¿saben qué? Butaquera, me gusta cuando en la chata le manda primera. De todas su estaturra, vos sos la que me llega. Yo soy el que te gusta, es el nova y te resuena. Butaquera, ponete la bucanera. Pícame lo que tengo en la billetera. Hace cogollo, córtalo con tijera.